Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 23 de febrero. La portavoz provincial del Partido Popular en Cádiz ha visitado hoy nuestra localidad para mantener un encuentro con los integrantes del Partido Popular de Ubrique. En esta reunión, Carmen Sánchez ha denunciado el recorte de un 34% del dinero destinado a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz para la lucha contra la violencia de género y que en el caso del Ayuntamiento de Ubrique ese recorte se eleva al 68%. Según denuncia el Partido Popular, Ubrique recibía en el año 2019, a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un total de 19.048 euros, mientras que en el año 2020 se han destinado a nuestra localidad 5.960 euros. Carmen Sánchez ha anunciado que el Partido Popular de Cádiz va a presentar iniciativas en la Diputación Provincial. También se presentarán en los ayuntamientos de la provincia para pedir al Gobierno de la Nación que rectifique este reparto de fondos y restituya el dinero que merecen los ayuntamientos para continuar luchando contra la violencia de género. Nosotros venimos hoy a Ubrique a denunciar una situación que nos parece lamentable. En este momento tenemos en el Gobierno de España a dos partidos que desde hace muchos años han intentado coger la bandera del feminismo, de la defensa de la mujer, de ese problema tan grave, tan grande y sobre todo que es una lacra para la sociedad española como es la violencia de género. Y esa bandera que han intentado llevar, ese estandarte que han llevado, han intentado llevar, pues la verdad es que siempre ocurre lo mismo, que se les termina cayendo. Porque para hacer política, y cuando se hace política gobernando, tienes que acompañar tu imagen con hechos. No puedes ponerte a llevar una bandera el día 8 de marzo y ocultar los datos tan graves que teníamos de pandemia, por ejemplo, y que esa manifestación llevó el contagio de miles de mujeres. No se puede llevar la bandera de la defensa de la violencia, de ir contra la violencia de género, cuando la realidad es que cuando hay que poner el dinero encima de la mesa, cuando hay que respaldar el Pacto de Estado de Violencia de Género, lo que haces es recortarle en un 34% a nuestra provincia, a la provincia de Cádiz, le recortas un 34%, pero es que al Ayuntamiento de Ubrique le estás recortando un 68%. Y mucho menos hacerlo un 20 de diciembre, cuando tú ya has invertido lo que tenías que invertir, te has gastado lo que tenías que gastar y, por supuesto, te vas a quedar con un déficit de esa situación. Lo más grave de todo esto, a nosotros lo que nos parece, es que ayuntamientos socialistas estén callados. Dos meses después, no nos hemos ido al día 23 de diciembre, estamos a 23 de febrero. Dos meses después, al Ayuntamiento de Ubrique no se le ha escuchado, pero ni al Ayuntamiento de Ubrique ni a muchos ayuntamientos socialistas que están totalmente callados y siendo cómplices de un recorte importantísimo en esas ayudas a la violencia de género. Han pisoteado ese pacto de Estado por la igualdad, ese pacto de Estado contra la violencia de género, lo han pisoteado con todos los agentes implicados, responsables, que hicieron un trabajo impecable para que este pacto de Estado se pudiera llevar a cabo. Por cierto, pacto de Estado que se llevó a cabo gracias al Partido Popular. Que nosotros no llevamos la bandera, pero que cuando hay que trabajar, se trabaja por y para, y sobre todo contra la violencia de género. Nosotros lamentamos lo que le están haciendo a nuestra provincia, porque un recorte del 34% es un recorte importantísimo. Estamos hablando de tener 499.111 euros, de tener en el 2019 499.111 euros, pasamos a tener en el 2020 327.000 euros. Ese recorte del 34% va a suponer menos recursos económicos, menos recursos personales y una, aminorar, por supuesto, la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Esa es la realidad. O sea, nosotros no nos pueden decir que con menos dinero se va a hacer más, ni se va a hacer lo mismo, porque eso es mentirnos. Desde el Partido Popular de Cádiz vamos, por supuesto, a seguir reclamando lo que nos pertenece, ese dinero que nos han quitado de un día para otro. Como os decía, el 20 de diciembre, ¿qué margen de maniobra tiene un ayuntamiento que el año anterior había recibido 19.000 euros? ¿Qué margen de maniobra tienes tú cuando a 20 de diciembre te dicen que vas a recibir 5.900? ¿Qué haces? No tienes margen de maniobra ninguno. Esto se hace con premeditación y con alevosía. Y si me permiten, con nocturnidad también. Es una falta de respeto, una falta de lealtad institucional hacia los ayuntamientos, que son, que somos los concejales de los ayuntamientos, somos los que estamos a pie de calle. El ministro, la ministra está y va de su casa en Galapagar al ministerio. Allí tiene la niñera de turno, allí tiene quien le traiga y le lleve el café, y allí vive como una reina. Los que estamos en los ayuntamientos sabemos perfectamente las necesidades de los vecinos, a la perfección. Sabemos cuando hay que arreglar un papel, sabemos cuando tienen una necesidad, sabemos cuando hay un problema en casa, pero no se dice, pero hay que ayudarlos. Eso es lo que saben los ayuntamientos. Y a esa administración es a la que el ministerio, a las que los de todos somos iguales, a los que venían a reclamar y a cambiar esto, a esos, a los ayuntamientos, es a los que nos están quitando recursos económicos. Y esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Desde el Partido Popular vamos a reclamar a través de los ayuntamientos, a través de los plenos municipales, llevaremos propuestas para preguntar qué es lo que está pasando, por qué existe ese silencio cómplice de los ayuntamientos socialistas en nuestra provincia. Nos han quitado 170.000 euros a la provincia de Cádiz, y no para repartirlo entre nosotros, nos lo han quitado para repartírselo entre otras comunidades, entre ellas la catalana. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para esta tarde la celebración del pleno ordinario del mes de febrero, que dará comienzo a las 7 de forma telemática. La sesión se iniciará con la aprobación de una declaración institucional de apoyo al Grupo de Rescate en Montaña. A continuación se pasará a votación una propuesta del Grupo Municipal Socialista relativa a ayudas al comercio y a la hostelería, y una propuesta socialista de actuación sobre la financiación íntegra del servicio de ayuda a domicilio. También se lleva a este pleno ordinario una propuesta de proyecto de actuación para la legalización de una estación base de telefonía móvil en La Arana, polígono 8, parcela 134, a instancias de la empresa Orange. Una propuesta del Grupo Socialista sobre el sistema andaluz de dependencia. La ratificación de la adhesión del Ayuntamiento de Ubrique a la estrategia de territorio inteligente de la Diputación de Cádiz. Y una moción del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de España a poner en marcha determinadas medidas para rebajar el precio de la luz. El orden del día se completa con el punto dedicado a la presentación de mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegaciones, para finalizar con ruegos y preguntas. Esta sesión plenaria la podrán seguir esta tarde en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM, en la web radioubrique.com o también a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. En el espacio de participación política de Radio Ubrique hoy hemos contado con la intervención de Jorge Chacón, secretario de Política Municipal de la Ejecutiva del PSOE de Ubrique. Jorge Chacón ha destacado lo que puede suponer para nuestra localidad la llegada a nuestro país de los 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo y las inversiones que se pueden destinar a nuestro municipio. Nadie se le puede escapar que, no nosotros, sino todas las poblaciones de España, creo yo, y todas las administraciones, están esperando la llegada de esos 140.000 millones que la Unión Europea concedió y le corresponden a España, porque 140.000 millones bien utilizados y bien organizados tienen que dar para mucho. Además, tienen que servir como revulsivo para que nuestro país pegue ese salto que necesita en estos momentos de crisis tan perentoria, ¿no? Y nosotros, como no puede ser menos, no es que seamos unos ilusos, ni pensemos que aquí de pronto solamente con tocar una puerta van a empezar a llegar millones de sobras, pero nos da igual que tanto de una forma directa como pudiera ser para la financiación del teatro o para la financiación del centro de actividades musicales que se haya planificado en la AIS, o para infraestructura, el desarrollo de infraestructuras, de nuevas infraestructuras turísticas, de una apuesta firme por el turismo o de la cultura, como por ejemplo ese museo en la zona del Rodeño, ese museo que nos permita conocer y nuestra historia con las antiguas tenerías, para que todo el mundo tenga también un punto de partida de por qué Ubrique es lo que es. O sea, todo eso, todas esas apuestas que ya el ayuntamiento presentó de una manera planificada para el programa Next Generation, que es el que abarca los 140.000 millones de euros, pues sí, tenemos esa esperanza de que algo nos toque por esa parte. Pero como yo te digo, no es cuestión solo de nosotros, nos da igual que el desarrollo venga porque otras administraciones sean las que gestionen esas necesidades que tiene Ubrique. Y véase claramente, Ubrique está a la espera ya desde hace muchos años, más de la cuenta, de esa variante oeste de circunvalación que resolvería la conexión con los polígonos industriales y además del tráfico pesado por dentro de la localidad. Estamos a la espera también, que ya estaba muy avanzado, el resolver las inundaciones en Cotomulera o el plan de inundaciones que afecta a la población con las diferentes intervenciones, tanto en el cauce del río Ubrique como en ese canal externo que serviría para desaguar, que serviría para, de alguna manera, aliviar el cauce del río, que ese dinero tenga que venir expresamente a Ubrique. Si mañana la Junta empieza a acometer todos esos temas, la Administración del Estado, por su parte, acomete lo que le corresponde, y si todo va a redundar en beneficio de o en las demandas históricas que Ubrique ha tenido, pues bienvenido sea ese dinero. O sea, no hace falta que tenga que venir en una cuenta directa al Ayuntamiento de Ubrique. Creo que me explico, ¿no? Sí. Entonces, sí estamos esperanzados en que las administraciones que saben y son conscientes de estas necesidades que tiene Ubrique, que no son pequeñas obras ni pequeñas inversiones, sino son obras de gran infraestructura, pues esperamos que con esta inyección de dinero se sea lo suficientemente, por lo menos, eficiente para resolver de una vez por todas estas demandas que Ubrique viene arrastrando desde hace muchos años. Si el problema es que yo veo que los plazos son muy cortos, date cuenta que esto en 3 años tiene que estar ejecutado, por lo menos comprometido, el 70% de los 140 mil millones. Y sabiendo cómo funciona la administración, lo excesivamente lenta que es muchas veces en el trámite de sus propias documentaciones, o una de dos, o buscan un sistema más eficaz o más rápido, directo, para ejecutar, o será un verdadero problema. Por eso estamos esperanzados y de hecho están llegando comunicaciones continuas. Por lo visto, ya lo último que se anunció es que para el segundo trimestre de este año hay que estar ya metiéndole mano a los manojos. Así que me imagino que no solo Ubrique, todas las poblaciones y todas las administraciones estarán esperando que se aclaren cómo son esos plazos y esos procedimientos, porque ya te digo, no creo que España se vaya a ver en otra en mucho tiempo en la que reciba 140 mil millones, de los cuales 70 mil son gratis, para que nos entendamos, no hay que devolverlo. No creo que España se vea en otra en mucho tiempo. Y una de dos, o lo aprovechamos ahora o nos lamentaremos largo tiempo de no haber sido rigurosos ni efectivos a la hora de ejecutarlo. Otros temas de interés: durante todo el mes de marzo permanecerá abierto en Andalucía el plazo para la presentación de solicitudes de admisión correspondientes al curso escolar 2021-2022 en la red de centros sostenidos con fondos públicos. Se inicia de este modo el proceso de escolarización en el que participan todos los niños y niñas que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como privados concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar. Entre el día 1 y el 31 de marzo, ambos inclusive, deberán presentar sus solicitudes los escolares de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. Con este motivo, el Colegio Sagrado Corazón de Ubrique ha convocado para esta tarde una primera reunión informativa para todas aquellas familias interesadas en acceder a este centro. La reunión dará comienzo a las 4:30. Lola Espejo, directora del Colegio Sagrado Corazón, ha explicado que se ofrece la posibilidad de participar de forma presencial o telemática. Claro, así es. Como sabes, pues el proceso de escolarización comienza el 1 de marzo, dura durante todo el mes, y previo a ese proceso los centros suelen celebrar una reunión, convocan a los padres de nueva escolarización, que bueno, tú también has dicho que puede acudir cualquier padre que desee cambiar de centro a su hijo, porque bueno, nos parece importante que conozcan de primera mano el centro donde su hijo va a ser educado, ¿no? Va a pasar muchos años de escolarización, y pues que conozca el centro, las instalaciones,

Y antes de finalizar, les recordamos que la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea se encuentra de nuevo hoy martes en nuestra localidad y que las donaciones de sangre todavía se pueden realizar esta tarde en horario de 5:30 a 9:30 de la noche en la tercera planta del edificio del mercado. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.